en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando a la Juventud y síguenos en Twitter como @RescatandoRJ. Muy buenos días a todas aquellas personas que nos están escuchando. Hoy de verdad los bendigo en nombre de nuestro Señor Jesucristo y pues vamos, voy a hablar hoy en este día de un tema bastante interesante, que es el ego y la vanidad en la juventud. Como nos podemos dar cuenta en este tiempo, en estos momentos, hay muchos jóvenes que, o sea, se creen mejores que otras personas porque simplemente tienen más dinero, quieren superar a las demás personas, se quieren sentir con esa propiedad de que yo soy más que tú, cuando en realidad eso no debería ser, porque si mientras más nosotros crecemos, tenemos que tener más humildad en nuestros corazones. Y pues ante los ojos de Dios, esto no está bien así como la juventud de hoy en día lo hace, pues. Y de verdad que como está todo hoy en día, pues las personas, todo es una vanidad, todo es un ego, todo es un orgullo, no hay paz en su corazón y no hay esa serenidad, esa sabiduría. Ahorita en estos momentos le voy a compartir de un versículo y a mí me gustó bastante. Y es Job 35:13 y dice: ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. Dios no mira la vanidad, ni mira el orgullo, ni mira el ego. Él mira lo que hay de verdad, con sinceridad en nuestro corazón. Él mira lo que es la humildad. Dios no está buscando que tú agarres y le pidas una cosa porque tú lo quieres y porque Él tiene ese teléfono mejor que tú y Él tiene el teléfono último modelo porque tiene la ropa a la moda y tú agarras y le vas a pedir a Dios: ay, Diosito, que yo quiero esta ropa de tal marca, quiero el último teléfono, el iPhone 6. Él no te lo va a dar porque Él sabe que tú lo estás haciendo para llegarle a esa persona y de algún modo llegarla a superar y estar en ese momento de vanidad. La misma sociedad y la diferencia ha creado entre las clases sociales y ha llevado a que las personas, y más la juventud, se enseñoree y se llene de vanagloria, creyéndose más importante por tener más dinero que otros. Esa es la otra, que ahorita en este tiempo hay mucha diferencia de clase social, que si la persona que tiene más dinero, la persona de clase media, la pobre, y por esa misma razón hay esa discriminación hacia las personas que no tienen los mismos recursos, cuando en realidad las personas que estamos en Cristo Jesús somos ricas en espíritu. No lo podemos tener todo materialmente, pero Dios sabe qué darnos a nosotros. Y pues de verdad es que el tema de hoy es muy bonito porque habla sobre lo que está pasando en lo que es en la juventud. Pues nosotros nos preocupamos mucho por lo que es lo material, por la vanidad, por tener más y más y ostentar de lo que tiene, de lo que tienen otras personas. A veces hacemos inevitablemente eso porque ya es de costumbre y ya es la vida de hoy en día. Y de verdad pues espero que este programa hoy en día pues lo escuchen y lo agarren para su vida diaria. Oh, Muchas gracias, muchas gracias. ¿Aló? Estás en sintonía de Rescatando a la Juventud. ¿Aló? Un programa de jóvenes para jóvenes, 100% cristiano. ¿Aló? Bueno, seguimos con este maravilloso tema que de verdad es bastante interesante, que es el ego y la vanidad. Nosotros tenemos que ser más humildes, tener más mansedumbre, llenar nuestro corazón de buenos sentimientos, edificarlo con la palabra y no dejarnos llevar por la moda, por lo que pasa hoy en día, por todo lo que acontece, sino estar tranquilos y no estar en esa constante competencia con las demás personas y seguir así con esa soberbia, porque al uno llenarse de vanidad y de ego, uno se llena de soberbia, se amarga la vida porque uno está pensando en que tengo que tener esto porque esta persona tiene algo mejor que yo, tengo que superarlo, tengo que llegar y tener más que él. Y no es así, porque en realidad lo material no dura, lo material muere y se acaba, mientras que lo espiritual permanece, lo espiritual es más hermoso y es más bonito. Y pues de verdad aprendamos a vivir con lo necesario, con lo poco de repente que Dios nos da, pero Él sabe por qué Él no, de repente no nos da más. Ahorita les quiero leer un versículo y es Colosenses 3:2. Para ver, ya va. Un momentico que no consigo el versículo. Bueno, la cita bíblica es Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que nosotros pongamos las cosas en lo que de verdad permanece, en lo que de verdad es importante, que son las cosas espirituales, lo que es celestial, lo que es del cielo, lo de arriba. Mientras que lo de aquí, lo material, sí, uno tiene y todo lo demás, pero es algo que no te va a edificar, que no te va a llenar, que a la larga siempre vas a tener ese vacío y aunque tengas más y más, jamás te vas a satisfacer. Mientras que lo espiritual te llena, lo espiritual te llena de un gozo tan hermoso y te ilumina, hace que tú te sientas muchísimo mejor y sientas esa paz con Dios. Y de verdad que seamos conscientes y aprendamos a no estar en esa competencia con la vanidad, con el ego, y a no estar con esa cosa de presumir, de ostentar, de tener más que otro, porque al fin y al cabo no te va a llevar a nada. Lo único que te va a hacer es una persona amargada, una persona sin paz, una persona con malos sentimientos. Porque si nosotros llegamos y así como somos de vanidosos y de egocéntricos, con esos mismos sentimientos dañamos a esos seres queridos y a esas personas que nos rodean. ¿Por qué razón? Porque al fin y al cabo vamos a hacer sentir a esas personas menos importantes, porque no le estamos dando ese amor y no le estamos dando ese cariño que esas personas necesitan. Ahorita tengo aquí en mis manos lo que es el significado de ego y vanidad. Significado de ego quiere decir, desde una perspectiva espiritual, el ego quiere decir considerarse a sí mismo distinto de los demás, debido a la identificación. El ego es llevar nuestra vida pensando que nuestra existencia se limita a nuestros cinco sentidos, mente e intelecto, e identificarnos con ellos en ambos grados. Se puede definir el ego como orgullo sobre uno mismo. Esta es la definición de la palabra ego: sentirse uno más importante, sentirse uno orgulloso de uno mismo, querer decir esto lo he logrado yo, esto lo quiero yo, esto lo tengo yo soy así, yo soy primero yo, segundo yo, tercero yo. O sea, siempre yo de primero. Y en realidad no es así, cuando de primero tiene que ser Dios. Y pues, de verdad, seamos más más humildes y aprendamos a sobrellevar las cosas. Aquí tengo la otra definición, que es la definición de vanidad. se define como la creencia excesiva en las habilidades propias a la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia. La vanidad es esa de uno quererse ver mejor que otras personas, de uno sentirse mayor que otras personas, comprar compulsivamente, tener cosas y cosas y llenarse de lujos, así. De verdad que no es malo tener lujos ni tener sus buenas cosas, pero es malo cuando ya empieza la persona a guardar en sus sentimientos lo que es el egoísmo, la arrogancia, y a no satisfacerse. Porque uno, de verdad, uno puede tener su buena casa, su buena ropa, su buen teléfono, pero todo todo tenerlo bien, pues. No con esa vanidad, con el simple hecho de querer presumir y que los demás vean que tú tienes el último teléfono o tienes el último carro o tu casa está full de lujo. Y no es, de verdad que no se debe hacer así tampoco. Pero seamos mansos y seamos de verdad humildes. Ahorita vamos a un corte comercial, vamos a música. Has visto, Jesús, como nadie más. Has puesto tu mirada, velas mi llorar. Has visto en mí lo que nadie más. Como un sueño que has traído a mi realidad. Has visto, Jesús, al despertar. Has puesto tu mirada, tú escuchas mi cantar. Recibe de mí esa adoración que ha nacido en el silencio de mi habitación. Llévate todo el dolor.

Iglesia Unión Buenas Nuevas. Estamos ubicados en el Valle, en toda la Curva del Águila. Ahí te recibirán con los brazos abiertos nuestros pastores Rosa María de Esteban y Ricarda de Duarte. Contamos con diferentes servicios durante toda la semana. Los días martes, a partir de las 4:30 de la tarde, servicio de oración, donde estaremos clamando por las familias y enfermedades. Los sábados, de 7 a 8:30 de la noche, servicios de alabanza y adoración, donde estaremos alabando al Rey de Gloria por su amor, misericordia y bendiciones. Y los domingos, de 8:30 a 11 de la mañana, tenemos la Escuela Dominical, un tiempo hermoso donde vamos a aprender con las familias en sus diferentes clases, adultos, jóvenes y niños. Recuerden, Iglesia Unión Buenas Nuevas. Heladería La Colmena del Sabor. Heladería La Colmena del Sabor. Estamos ubicados en el Valle, en toda la Curva del Águila, justo al lado de la Iglesia Cristiana Unión Buena Nueva. Atendidos por sus propietarios Jorge y Zulay de Ortiz. Heladería La Colmena del Sabor. Bicicletas Tristart. Estamos ubicados en la calle 3, parte baja del 23 de enero. Bicicletas, accesorios, repuestos, pintura y reparación. Nuestro eslogan, honestidad y responsabilidad es nuestro trabajo. Atendidos por sus propietarios Joan Sánchez y Benicia de Sánchez. Bicicletas Tristart. Fotoestudio Yadat. Realizamos toda clase de trabajos fotográficos y cubrimos todo tipo de eventos, 15 años, graduaciones, matrimonios, bautizos y cumpleaños. También hacemos sesiones fotográficas para quinceañeras, niños y embarazadas. Realizamos afiches, chapas, pendones, vallas publicitarias, página web, tarjetas de presentaciones y todo tipo de publicidad. Estamos ubicados en el Valle, calle Brisa de Santa Rita. ¿Usted no podría darme alguna información? Contáctanos. 0414-077-0609 y 0424-669-6898. Foto Estudio Yada. Rescatando a la Juventud presenta la reflexión de hoy. Mientras sigas sembrando orgullo, seguirás cosechando pérdidas. La vanidad es una prisión que siempre te hará buscar la aprobación, una ilusión que se irá con el tiempo y que jamás llenará tu espíritu. Estamos de vuelta con Rescatando a la Juventud. Bueno, seguimos con este tema que es el ego y la vanidad. Y pues, como dice en la reflexión, la vanidad busca la aprobación de las demás personas. Querer que las demás personas te aprueben y que las demás personas lleguen y sean esos jueces para ti, pues. Sentirte bien, pero buscando la aprobación de otras personas. No sentirte bien contigo misma, con lo que te pongas, sino querer llenar a aquellas personas y que esas personas te llenen de vanagloria. Ahorita les voy a leer aquí un versículo que es Proverbios 8 y el otro versículo que es el 16. Y dice, mejor es lo poco con justicia que muchas ganancias con injusticia. Mejor es tener poco, pero hay justicia, todo está en calma, hay paz en tu corazón, que tener mucho y lograr todo con injusticia, con orgullo, con sentimientos que no te edifican, con sentimientos malos, con sentimientos de intolerancia que jamás te van a llevar a algo bueno. El otro es Proverbios 16 y dice, mejor es adquirir sabiduría que el oro, y adquirir entendimiento vale más que la plata. Y es como dice acá, si tú vives en el Espíritu y vives en Cristo Jesús, es mejor adquirir la sabiduría y adquirir el entendimiento. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar cuando ya tú partas de aquí, de este mundo, y estando aquí en este mundo, si eres sabio, tienes entendimiento e inteligencia, eres una persona completa en Espíritu, una persona llena, una persona rica y una persona con bastante, o sea, con bastante poder para tú llegar y llevar esa palabra y también dársela a conocer a aquellas personas que la necesitan. Hay otro versículo que ahorita estaba viendo y a mí me gustó mucho. Y dice, de aquí de Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el poderoso, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es vivir en el espíritu, mejor es vivir en Cristo Jesús y estar en una constante comunión y una intimidad con Dios, que llegar y vivir lo que es lo material. Porque lo material pasa y muere, pero lo espiritual permanece. Lo espiritual es lo que te va a llevar a ser mejor persona, a marcar esa diferencia en donde tú te pares y a verte distinto a otras personas. ¿Por qué? Porque vives en el espíritu, vives conforme al espíritu, conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios te manda, cumpliendo sus mandamientos, llevando su palabra, cumpliendo su evangelio. Y de verdad que es mejor vivirlo así que preocuparte por tener lo material, que al fin y al cabo jamás te lo vas a llevar si te llegas a ir al cielo. Aquí pues de verdad el mensaje que hoy les doy es que aprendamos a ser humildes. Porque si tú eres humilde, tú tienes éxito y logras las cosas. Y no lo digo humilde en cuestión de la parte material, de que seas pobre, no, porque no hay personas pobres. Lo digo en la parte espiritual, humilde de corazón. ¿Por qué? Porque Dios le gusta cuando tú eres misericordioso, cuando tú te conformas con lo que tienes, cuando si te falta algo, no te molesta y no te llenas de rabia porque no lo tienes, porque no lo consigues. Porque al fin y al cabo, esas son tácticas y son dardos que te envía Satanás. Y esas preocupaciones de que, cónchale, no consigo tal cosa, de que no consigo la harina pan, de que no he comprado la comida, ya se me acabó el mercado. Al fin y al cabo, de alguna manera, Dios te va a proveer. Y Dios, pues, Él sabe lo que hay en tu corazón y Él mira lo que está en tu corazón. Y sabemos que con estas actitudes de ego y de vanidad dañamos a las demás personas. Las alejamos de nuestro alrededor, de nuestro lado. Y a todas aquellas personas, a esos seres queridos. Y muchos se preocupan por tener más dinero, por tener y cada vez reunir más. Pero lo que no saben es que al fin y al cabo se terminan enfermando. O sea, quieren tener dinero para vivir, pero por esa misma constancia de querer hacer más y de tener esa vanidad, se enferman. Y al fin y al cabo se terminan gastando ese dinero en sus enfermedades, porque así pasa con las personas que quieren tener y tener más, con esas personas que son millonarias, con esas personas que tienen sus empresas y quieres seguir teniendo más. Vamos ahorita a un corte comercial. ¿Cuántos todavía tienen un grito de júbilo? Siento también en Jesucristo, me siento también en su presencia, me siento también en Jesucristo, me siento también en su presencia. Él me da su paz, Él me da su amor, Él me da su perdón y su libertad. Me siento tan bien, vamos con las palmas, en Jesucristo. Me siento tan bien en su presencia. Me siento tan bien, dile, me siento tan bien en Jesucristo. Me siento tan bien en su presencia. Él me da su paz, dilo. Él me da su paz. Él me da su amor. Él me da su perdón y su libertad. A Jesucristo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se sienten bien en Jesucristo esta noche? Aleluya. Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando a la Juventud y síguenos en Twitter como @RescatandoRJ. Bueno, seguimos ahorita con este tema. Acaba de, para seguir con lo que es el ego y la vanidad, que es un tema bastante interesante y muy bonito. Bueno, sí, vamos a acotar a todas las personas que hoy están escuchando Rescatando la Juventud algo muy importante acerca del ego y la vanidad, de lo que nos hablaba Valentina hace un momento. Ella nos tocaba los puntos de qué era el ego y qué era el orgullo, y la vanidad también hablaba. Pero hay muchas personas que no lo saben, ¿de dónde salió el ego? ¿Sabías que el ego está desde el principio de la fundación del mundo? Bueno, el ego se hizo del principio de la fundación del mundo. ¿Cómo se hizo esto? A través de Satanás. Cuando Satanás empezó a engañar a Adán y a Eva, que empezó a decirles que no, que Jesús, que Dios les prohibía que comieran del árbol, del fruto prohibido, ¿verdad? ¿Por qué empezó esto? Porque Satanás empezó a engañarlos a ellos. Entonces Adán y Eva quisieron ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás los engañó desde un principio. Ellos sintieron ego y orgullo en su corazón, querían ser más que Dios. Satanás siempre ha querido ser más que Dios, pero jamás lo ha logrado, y es por eso que él siempre está derrotado en toda nuestra vida. El término vanidad aparece 75 veces en la Biblia, la Reina Valera de 1960. Su uso es mayoritario. En el libro de Eclesiastés aparece 28 veces, siguiéndolo el de Salmos 10 veces, Isaías y Jeremías, hay un empate en ellos dos, donde aparece registrado 8 veces. Vamos a estar buscando en el Salmo 10:4, en donde el Señor también nos habla acerca de estas cosas, acerca de la vanidad y acerca del orgullo de muchas personas que tal vez hoy nos están escuchando y dicen, bueno, pero ser orgulloso o tener vanidad no es malo, pienso yo. Vamos a leer en Salmos 10:4. ¿Qué dice Salmos 10:4? El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No está Dios en ninguno de sus pensamientos. Así es. El malo, dice ahí en la palabra, el malo por su altivez, el orgullo, la vanidad en su corazón, no va a buscar a Dios en ningún momento, dice la palabra. Por eso es que el orgullo y la vanidad es pecado. Todas esas cosas son pecados. ¿Por qué? porque primeramente se quieren ver ellos bien, ¿verdad? Quieren ser ellos mejores que las demás personas y no pueden ser. Recuerde que primero es Dios. Nos decía Valentina hace un momento, primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Y cuando nosotros tenemos ego y orgullo en nuestro corazón, primero soy yo, segundo soy yo y tercero yo. ¿Y dónde está Dios? No ponemos a Dios en primer lugar. Nuestro Señor Jesucristo tiene que estar en primer lugar en todo tiempo y en todo momento. Tenemos que ponerlo de primero en nuestras vidas. Y es por eso que eso es pecado. Es por eso que hoy que quisimos hablar acerca de la vanidad, del orgullo y de todo lo que nos aparta de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 59:12 también nos habla acerca de esto. Y como les dije hace un momento, aparece 75 veces en la Biblia. Pero hay muchos versículos que exactamente hablan del orgullo y la vanidad. Y en el Salmo 59:12 lo dice. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Ajá. Entonces, todas esas cosas son pecado delante de los ojos de Dios, el altivez de corazón. Dice la palabra que nosotros debemos ser mansos y humildes. Dice la palabra que el que se humilla será exaltado. ¿Por qué el Señor decía esto, que el que se humilla será exaltado? Porque el que quiere ser menos es más en el reino de Dios. Dice también la palabra, los primeros serán postreros. Entonces todas estas cosas es lo que Dios hoy nos enseña acerca del orgullo y la vanidad. El Señor quiere enseñarte, tú que ahora estás escuchando, rescatando la juventud, quiere enseñarte que el orgullo y la vanidad son malos delante de los ojos de Dios. Es un pecado. ¿Por qué? Porque al principio del mundo esto lo hizo Satanás. Y yo querer ser más que otra persona, esto viene de Satanás. Esto viene de parte del enemigo. Esto no viene de parte de Dios. Porque Dios quiere ser para nosotros, darnos lo mejor, porque Él es nuestro Padre, ese Padre amoroso y maravilloso, y quiere darnos lo mejor de Él. Dios no tiene orgullo ni tiene vanidad en su corazón. Incluso vemos la humildad hermosa y maravillosa cuando lo estaban crucificando. ¿Y qué dijo Él? Cuando lo escupían, cuando le gritaban, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Él ahí nos mostró un ejemplo muy grande acerca de la humildad. Y es por eso que tú y yo debemos ser humildes en todo tiempo y en todo momento. No creernos más que los demás. Siempre debemos vernos como si las demás personas fueran mayores que nosotros. Todo el tiempo. Y eso también lo dice en la palabra. Nosotros debemos ver las cosas de Dios con agrado. Las cosas de Dios con agrado, pero no con orgullo. Decir, bueno, yo canté hoy en la iglesia o ministré y me siento orgulloso. No. No debemos tener orgullo en nuestro corazón. Debemos sentirnos felices, sentirnos satisfechos, sentirnos, bueno, yo sirvo para algo porque le estoy sirviendo a Dios. Pero siempre que tú vayas a hacer algo, no digas estoy orgulloso, diga lo hago para la gloria de Dios. Eso es ser humilde. Para la gloria de Dios yo hago lo que hago. Para la gloria de Dios, Dios nos enseña cada día cosas hermosas y maravillosas de su palabra. Y es por eso que hoy quisimos hablar de este tema. Y en Santiago 4:6 también habla acerca de esto. Y dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué hermoso, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué prefiere? ¿Que Dios te resista o que Dios te dé gracia? Que Dios me dé gracia. Que Dios nos dé gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos dé gracia? Ser humildes. Ser humildes, dice la palabra del Señor. Humillarnos ante Él. Humillarnos en todo momento ante la presencia de Dios y decir, bueno, Señor, yo tengo esto, tú me diste esto para la gloria tuya, no para la gloria mía ni para que los demás vean. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿O qué es lo que yo puedo poseer? ¿O tengo el carro último modelo? ¿Tengo esto? ¿Tengo otras cosas? No. Todo para la gloria de Dios. Y yo siempre lo he dicho, a veces cuando el Señor me regala, porque digo, de repente puedo comprar algo a precio justo o puedo adquirir algo, yo siempre digo, el Señor me lo regaló. Es que es así. Siempre digo, el Señor me lo regaló porque doy gracias a Dios o doy gloria a Dios porque el Señor fue el que lo hizo. No fui yo. Tal vez yo tenía en ese momento el dinero, pero el Señor fue el que metió su mano poderosa para que yo pudiera adquirirlo. Porque sin el Señor, sin la gracia de Dios, yo no soy lo que soy ahora. Y ni Valentina es lo que es ahora. Y es por eso que nosotros siempre debemos dar gloria a Dios. Gloria a Dios por todas las cosas hermosas y maravillosas que nos da. Amén. Y es verdad, es como estaba diciendo la hermana. Yo hace rato estaba diciendo que no es malo que nosotros tengamos nuestras buenas cosas. Es bueno. Pero es la manera como nosotros actuemos a la hora de tener algo que sea de repente último modelo, algo que sea de buena marca, de buena calidad. Pero si nosotros llenamos nuestro corazón de vanidad, de ese orgullo, de querer ostentarlo y de querer mostrar ante las personas, ay, mira, ve, yo tengo esto mejor que tú, está mal. Pero si tú lo tienes, es gracias a Dios. Y si tú le dices, gracias, Padre, porque esto me lo has dado tú, como lo estaba diciendo la hermana, es bonito, porque Dios te va a seguir bendiciendo. Y ahorita, como estaba diciendo la hermana, que a principios de la creación, que Satanás agarró y le mintió a Eva y a Adán y los engañó, él se quiso sentir más poderoso, superior y con autoridad, y más, más grande que Dios. Pero en realidad él no lo es, él no tiene poder. Satanás está por lo bajo. Así es, Satanás está vencido. Satanás está vencido para nosotros los cristianos. Y la relación con Dios dando lugar al enemigo, a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos en nuestro corazón ese ego, esa vanidad, ese orgullo que no agrada a Dios, estamos dando lugar al enemigo en nuestras vidas. Que comience a tejer una telaraña en nuestra vida espiritual para luego destruirnos. Recuerde que todo lo que viene de parte de Satanás, de parte del enemigo, quiere destruirnos. Y dice la palabra del Señor que Él ha venido a hurtar, matar y destruir, pero que Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y eso es lo que esta mañana nosotros quisimos traer para cada uno de ustedes, para esa juventud, para ese padre, esa madre, esos hijos que hoy están escuchando, rescatando la juventud, porque yo sé que hay muchas personas que hoy están escuchando. Y saludamos a todas esas personas desde aquí, desde cabina, a todas esas personas que domingo a domingo escuchan Rescatando a la Juventud. Saludamos de manera especial en Bogotá a Luz Mary, a Marta. Saludamos de manera especial también en el fondo El Jordán, en donde cada domingo mi madre hermosa Ilva y Humberto están ahí escuchando. Mi madre y padre que cada vez nos están escuchando también. Yo creo que los papás de Valentina están también, allá pegaditos al radio, escuchando acerca de este tema. Y felicito a esta joven, que es una joven muy valiente, porque el Señor entregó algo en sus manos. Y ella lo está trabajando como debe ser, porque ella sabe que este ministerio se lo regaló Dios. Y es por eso, amén, que Dios siempre da gracia a los humildes, y Dios está dando gracia cada día a cada uno de nosotros. Y gracias a todas esas personas que están en sintonía. De verdad, cada domingo me siento satisfecha, me siento feliz, porque sé que podemos poner un granito de arena en esa juventud, podemos sembrar esa semilla de Jesucristo en sus corazones cada domingo. Y siempre le doy gracias a Dios por cada programa que nosotros hacemos, por cada programa que cada uno de los jóvenes pueden estar en este lugar, como John, como Génesis, como Valentina, como Jorge y como yo, que soy una servidora más de nuestro Señor Jesucristo. Porque si el Señor no nos hubiera puesto este ministerio en nuestras manos, nosotros no seríamos nada sin Dios. No seríamos nada sin Dios. Y es por eso que cada día debemos agradecer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cada día dar gracias y dar gloria a Dios por cada cosa que Él hace. A veces son cosas mínimas, a veces son cosas que nosotros no vemos, pero son cosas que a Dios le agrada que nosotros demos, Señor, gracias. Porque a veces no lo hacemos, porque en ese momento, cuando tenemos un problema o nos enfrascamos en algo, en alguna circunstancia, no le damos gracias a Dios. Dice la palabra que nosotros debemos dar gloria a Dios por todas las cosas. ¿Y por qué no lo hacemos? Cuando estamos pasando dificultades, gracias, Señor, porque yo sé que voy a salir más que vencedora de esta situación. Y bueno, ya vamos llegando al final del programa. Solo quedan 5 minutos para despedirnos. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque hoy nos dio la oportunidad de poder estar aquí y hablarle a cada una de esas personas. ¿Valentina? Amén, así es, hermana. Y de verdad, hoy fue un programa muy bonito, de bastante interés. Y por último, quiero compartir este versículo, que es